mister, ¿yo podría cantar contigo? Claro, gringo, pero vamos a trobar. Ah, trobar, yo trobar, pero tú comenzar. Claro, con putería paisa. Go ahead. A ver, gringo carechimba, ¿qué es lo que sabe trobar? A punta de verso paisa, me lo voy a saculear. Chorre es la persona más amable que he conocido. En people como usted, no hay en Estados Unidos. A este pobre hijo de puta, lo mandaré pa' la verga. Pues ya veo que de español, no sabe ni puta mierda. Sé que no se hablara muy bien el español, pero para aprenderla me he venido para Colombia. Estamos en mariqueando con este pobre pirobo. No sabe rimar ni media, este huevón es que es bobo. Yo no soy bobo, señor, porque yo estudié bastante. Más bien dígame por qué traes un cuchillo tan grande. Esto no es ningún cuchillo, esto se llama espeinilla. Y es pa' cortarles el culo a usted y toda su familia. ¡Ay, qué par de malparidos los que tenemos aquí! El uno es un hijo de puta y el otro un sanababich. El uno por montañero no ha detenido su ataque. Y el otro por puñetero le responde motherfucker. Oh, thank you, you're a good teacher. Vaya que lo piche un perro, marica. Tú estás muy happy. ¿Ves? ¿Cómo que papi? ¡Cacorro y todo! ¿Cacorro? ¿Tú podrías repeat? ¡Pipí! Conmigo está muy equivocado, weón. Yo ya me di cuenta que tú me estás insultando, pero yo también puedo. And you are a fucking asshole. Métete tus palabritas, derecho culo pa' arriba. A mí hábleme en español, o me vio cara de marica. Quizás tú no eras marica del toro, pero que tienes es cara de cacoro. Este gringo maricón, como me sacó las uñas. Más cacorro serás vos, o tal vez la madre tuya. Es tú mi madre, que ya está haciendo nada. Come on, pelea conmigo, you stupid idiot bastard. Ya que está de boconcito, espero que así se mueva. Porque a punta de machete, le voy a cortar las huevas. Yo de cualquier mal parido, me hago arrancar estas dos. Ya perdiste gonorrea, yo soy más paisa que vos. ¡Se lo culió!